Aristóteles dice al comienzo de la metafísica que si el cuerpo fuese ojo, el alma sería la vista, es decir, el acto que hace que el ojo sea ojo y no otra cosa, el acto que de alguna manera lo determina. Se podría concluir a partir de este ejemplo que el alma es la actividad vital del cuerpo, o al menos la actividad vital básica del mismo. Lo que hay que entender para poder responder esta pregunta fundamentalmente es la distinción entre el acto primero, que es el acto que constituye algo en su esencia, y los actos segundos, que son operaciones de una sustancia esencialmente determinada. Cuando nosotros hablamos de las operaciones vitales básicas, que son las de la vida vegetativa en los seres vivientes corpóreos, estamos hablando de actos segundos siempre. Hablemos de la nutrición o del crecimiento o de la reproducción, estamos hablando siempre de operaciones. Y toda operación sigue al ser y presupone a un ente sustancial constituido ya en su esencia. De manera tal que el alma como acto primero no se puede identificar y se la piensa inadecuada y erróneamente, si se la identifica, no se puede identificar, digo, con ninguna de las operaciones. Las operaciones son actuaciones de potencias que están dadas en el ente sustancial. Para que haya una operación vital como la nutrición, tenemos que tener una sustancia capaz de nutrirse. Eso es fácil advertirlo. Si la sustancia no es capaz de asimilación nutritiva, no puede realizar la operación nutritiva. Pero es precisamente la forma sustancial lo que la hace capaz de la asimilación nutritiva. Ciertamente que el alma primera es, el alma, perdón, como acto primero es constitutiva de la esencia del ente sustancial. Y es también lo que hace ser al cuerpo el cuerpo que es. Porque el cuerpo de un ente viviente, la estructuración material que tiene la corporeidad vital, es resultante de su determinante esencial, que es la forma. Pero adviértase aquí también que, para después vamos a ir a la analogía de Aristóteles, adviértase aquí también que el cuerpo íntegro no puede ser pensado tampoco como un órgano. El cuerpo entero es, en cuanto cuerpo viviente, la sustancia corpórea viviente misma. De hecho, existe como cuerpo en acto con la determinación que tiene en cuanto está informado por el alma que estructura la materia para hacer ese cuerpo. Es el cuerpo el que tiene órganos. O para decirlo mejor, es el cuerpo viviente, o sea, la sustancia viviente, quien tiene órganos, y no el cuerpo mismo como ente sustancial, un órgano. Aclarado esto, podemos ir, sí, a la comparación, a la analogía de Aristóteles, y ver cuál es la razón de la analogía, en todo caso, para no confundirnos a partir de ella. Porque Aristóteles allí lo que está diciendo, en todo caso, es que primero el acto es lo determinante, ¿no? Y eso parece claro en la expresión. Así como el acto de ver es lo que determina al ojo, ¿no?, el acto de vivir determina a la totalidad de la sustancia viviente. Pero ahí hay que hacer una diferenciación, a su vez, en la analogía. Porque el acto del ojo, o mejor dicho, el acto que la sustancia viviente realiza mediante el ojo, que no es más que un instrumento de ese acto, es una operación, es decir, un acto segundo. Y el ojo no es una sustancia viviente, sino una parte sustancial de un viviente. Y ahí la analogía se quiebra. Esa es la razón diferencial de la analogía. Eso es lo que no se puede trasladar a lo que Aristóteles está tratando de explicar, ¿no? Porque lo que está tratando de explicar ya es la relación entre un acto primero y el cuerpo del cual ese acto es el acto. Y hay unas cuantas diferencias. Así, primero, porque el acto primero no puede ser nunca una operación. Sino que es el acto que constituye esencialmente al todo sustancial en lo que es y lo pone en acto de ser lo que es. Recordemos que aquí ya, sin entrar en consideraciones metafísicas que exceden el problema, pero sí recordemos por lo menos que el acto de ser se recibe en la naturaleza a través del acto físico, es decir, del acto natural, diríamos así. Dicho de otra manera, más clara, la forma sustancial es principio al mismo tiempo determinante y actuante de la naturaleza en cuanto a naturaleza, ¿no? Le da el existir y el existir siendo tal ente natural y no otro. Le da la determinación esencial y la existencia natural. Cuando digo la existencia natural, no se piense en el acto de ser que constituye a la esencia en algo realmente existente, en el orden metafísico, ¿sí? Sino, suponiendo que existen determinadas naturalezas, ¿no? Hay una actuación de tal ente individuo en esa naturaleza y esa actuación la recibe de la forma. En esa constitución por la cual el acto primero le da el ser lo que es y el ser en acto de tal naturaleza, están en potencia todas las operaciones, pero eso mismo no es una operación. Lo mismo pasa del lado del cuerpo, como dije antes. Mientras el ojo es un instrumento del acto de ver, no podemos decir que el cuerpo sea meramente un instrumento del acto primero por el cual existe una sustancia viviente corpórea, sino que de hecho el cuerpo es esa sustancia viviente corpórea. El cuerpo no es la materia prima. Esta es otra confusión que a veces se introduce por vía de imaginación, ¿no? Pero el cuerpo no es la materia. Dejemos de lado acá el problema antropológico que es parcialmente distinto en virtud de la espiritualidad del alma humana. Pero aún en el hombre tampoco hay que identificar el cuerpo con la materia prima, porque el cuerpo no es la materia. El cuerpo es la realidad sustancial del viviente corpóreo. En todo caso, aquí lo que podría tomarse de la expresión de Aristóteles es una analogía de proporcionalidad, según la cual diríamos que así como el acto de ver es constitutivo del ser, del ojo que es su instrumento o a través del cual el acto se da, ¿no? El acto primero de vivir, que es el alma, es el constitutivo y determinante de toda la realidad de la sustancia corpórea o del cuerpo, que es aquello en lo cual se da el vivir, ¿no? Al modo en que en el ojo se da el ver, pero analógicamente, no precisamente según la misma dimensión, porque una es la dimensión de la operación y la otra la del ser.